acostumbré al mismo bar. Siempre discreta pero tan coqueta, y con su mirada sin maquillar. Y yo, que a duras penas le puedo hablar, no tengo las palabras de un poeta, pero moría por verla bailar conmigo. Que bailara una de Juan Luis por siempre conmigo, y emborracharnos por la ciudad con Dios de testigo. Ya quiero decirle que bailemos, que lo peor que puede pasar es que nos gustemos, que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos. Ay, qué suerte la mía que hoy te vuelve a encontrar en este lugar. Porque cuando las cosas buenas tienen que pasar, simplemente pasan. Es otro jueves y el mismo bar, marca las 11 con 2 cervezas y ya empezaba a conversar. Quizá el destino se acuerde de mí y en unos años pueda contarles que yo ese día lo convencí de bailar conmigo, de bailar una de Juan Luis por siempre conmigo, y emborracharnos por la ciudad con Dios de testigo. Ya quiero decirle que bailemos, que lo peor que puede pasar es que nos gustemos, que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos. Ay, qué suerte la mía que hoy te voy a encontrar en este lugar. Que bailemos, que lo peor que puede pasar es que no acabemos, que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos. Ay, qué suerte la mía que hoy te voy a encontrar en este lugar. Porque cuando las cosas buenas tienen que pasar, simplemente pasan.